muerte de la petenera. En la Casa Blanca muere la perdición de los hombres. 100 jacas caracolean, sus jinetes están muertos. Bajo las estremecidas estrellas de los velones, su falda de moaré tiembla entre sus muslos de cobre. 100 jacas caracolean, sus jinetes están muertos. Largas sombras afiladas vienen del turbio horizonte y el bordón de una guitarra se rompe. 100 jacas caracolean, sus jinetes están muertos.